compartiendo viñetas, publicando frases vacías y estúpidas o haciéndonos una fotito con el hashtag seguido del mensaje de moda. Como si eso fuera a cambiar algo, como si fuera a ayudar a alguien. Firmaremos en páginas como change.org, que existe ya la causa de las niñas nigerianas para la liberación de esas niñas. Me pregunto a quién le mandarán esas firmas, a quién se lo mandarán para liberarlas, de qué sirve. En fin, como si fuéramos a cambiar algo. Así, de esta forma dormimos con la conciencia tranquila, satisfechos por nuestra labor solidaria contra este injusto mundo. Son las mayores acciones solidarias y las mayores concentraciones de activistas en la historia de la humanidad. Pero lo hacemos desde el sillón de nuestra casa y frente al poder hipnótico de una pantalla encendida. Pero resulta que estas campañas solidarias son inertes, son estériles, no sirven para nada. Pero el problema no es que solamente no sirvan para nada, sino que el participante cree que está contribuyendo a cambiar el mundo. La acumulación de me gustas le hace sentir mejor persona. Y lo mejor de todo, desde el sillón de su casa, facilita, es decir, no opone ninguna resistencia a que estas injusticias se sigan cometiendo en el mundo. Un profundo desánimo, además, se apodera de los ciudadanos en tiempos de crisis. El totalitarismo, bajo los discursos de los mesías, defensores y salvadores de sus patrias y razas, ascienden de forma exponencial, claro, ante el circo mediático de gladiadores políticos, peleándose y tirándose de los pelos ante las cámaras de televisión, discutiendo sandeces y tonterías sobre una realidad que solo ellos perciben. Estos ganan terreno. La ultraderecha gana terreno. Como la salvadora del pueblo, su discurso además habla de libertad. Y ya no llevan uniformes. Al igual que la derecha, la ultraderecha, los nacionalismos también se alimentan de las crisis económicas. Y la globalización es la gran fábrica de quiebras, desastres naturales y guerras. ¿De qué iba a vivir, si no, el capitalismo? Y ahora los nacionalismos vuelven a estar de moda. Y los totalitarismos de su mano. Alguien escribió una vez cuatro versos que decían: reconoceos a vosotros mismos, reconoced lo que sois y abandonad la tonta manía de ser lo que no sois. ¡Comenzamos! Bueno, bienvenidos a la isla, bienvenidos a Radio Bronca, el 104.5 de la frecuencia modulada. Si nos escuchas en directo, quiere decir que es sábado 17 de mayo de 2014. Son aproximadamente así la 1:10 o cuarto, más o menos. Estás en la isla, Lupen al micrófono. Un saludo también a Radio Almaina, que nos escuchan desde tierras granadinas. Creo que el programa se emite los domingos a las 11 de la noche y los martes a las 8 de la mañana. Así que un saludito a las tierras del sur. Bien. Hoy, recordar que nos podéis escuchar desde cualquier parte del mundo, desde la web de radiobronca.info. Tenemos un blog del programa que se llama la isla rbronca.wordpress.com. Y hoy, pues bueno, hablaremos de alguien, haremos un especial de uno de los personajes más importantes y extravagantes del rock and roll. Su familia y amigos le llamaban Ricardito. Nació ligeramente deforme en una humilde casita en el estado de Georgia, en el 32. Su padre, durante el día, predicaba la palabra de Dios y por las noches se dedicaba a destilar whisky de forma ilegal. Él se convirtió en pura energía, era explosivo y descarado. Puso el negro sobre el blanco, rompió las estructuras musicales establecidas hasta entonces, pero sobre todo, pulverizó los tabús estilísticos raciales y sexuales de la época. Y de sus cuerdas nació ese primer gran grito del rock and roll que marcó un antes y un después y que lo inmortalizó para siempre. Sí, señor, era Little Richard con ese Tutti Frutti, con este gran grito, ese primer grito del rock and roll, ese Wap Badaluma Bella Bamboo. Su primer single, Tutti Frutti, toda una declaración de homosexualidad que a toda prisa, antes de sacarla al mercado, sus productores se dedicaron con intensidad a retocarla, dada su explícita tendencia a la homosexualidad, y aún así, bueno, quedó patente en ello. Bien, vamos a hablar hoy ni más ni menos que de Little Richard, este gran rockero. Digamos que fue el hijo torcido de la familia, era un follonero, travieso, escandaloso, pero sobre todo dotado de una indomable energía vital que parecía no tener límites. De pequeño comenzó a cantar gospel con su familia. Pero sus movimientos y sus gritos contenían una enorme sensibilidad homosexual. Y eso, pues, no les gustaba mucho a los parroquianos. Sus tendencias sexuales y sus amistades fueron razones añadidas a esa actitud para que se le prohibiese cantar en la iglesia. Fue, para decirlo de alguna manera, el comienzo de una auténtica revolución en Estados Unidos. Fue el grito ese que... Ese grito fue la chispa, fue la gota que colmó el vaso y que hizo estallar ese fenómeno rock and roll. con el Tutti Frutti que hemos escuchado antes, que era una composición, como hemos dicho, arreglada a toda prisa y corrigiendo a tiempo ciertas obscenidades, ¿no? Pero sigue notándose sutilmente su tendencia homosexual en ese primer single, que lo hizo, pues, eterno. Como ya hemos dicho, pues, era negro, del sur, pobre y gay, en una América, en la América más racista, homófoba y puritana de los años 50, y ni más ni menos que nacido en el estado de Georgia, uno de los más segregados, que la segregación estuvo más presente. Sus letras incitaban e invitaban a liberarse. El ritmo de su piano y su banda obligaban a bailar sin parar. Little Richard redefinió el concepto de música que hasta entonces había en el rock and roll. Y este, el rock and roll, acababa de cruzar un nuevo umbral, y Richard con él daba un paso hacia adelante. Con ese The Girl Can, Long Tall Sally, que después de ese Tutti Frutti, que era su primer single, este se convertía en el segundo single 1955 para Specialty Records. A Rup había encontrado una joya muy bestia. Estaba rompiendo esquemas en el rock and roll, ese desparpajo, ese frenesí, ese... Bueno, era frenético, estaba loco, era enloquecido, montaba unos shows increíbles. Elvis se refirió a él como el más grande, cuando todavía no sabía que iba a ser él quien coronaría el rock and roll. Estamos hablando de un tipo que era un excelente intérprete al piano, un auténtico showman y brutal como compositor. Y muchas de sus composiciones fueron arrinconadas por los artistas blancos, como esta, por ejemplo. Como el Rip It Up, como el Ready Teddy, que fueron versionadas por Elvis, así como el Tutti Frutti. Lo que pasa es que, bueno, el Tutti Frutti... Little Richard reconoció y le dijo que le gustó mucho la versión que había hecho Elvis de esa canción. Sin embargo, Pat Boone se convirtió también en uno de esos plagiadores blancos y tuvo la osadía de versionar el Tutti Frutti. En una versión nefasta y patética, que incluso el propio Richards se pronunció al respecto. El caso es que el Long Time Sally que hemos escuchado ahora, pues fue una canción que fue compuesta y pensada, y se tuvo en cuenta, entre otras cosas, pues la rapidez de la letra y demás, para que Pat Boone no pudiera interpretarlo, pero ni así se dio por aludido el blanquito, que se dedicaba a versionar los temas de los negros y a vivir de ello. Vamos a escuchar otra de este temazo, de este pedazo de cacho de trozo de intérprete. Es el She's Got It. Ese gritón, que vestía trajes extraños. Se trasvestía. Que rompió esquemas sexuales y raciales. Her cheeks and she's no square, she's got it. Oh, baby, she's got it. Oh, baby, she's got it. I can't do without her. Her ruby lips, shapely hips. When she walked down the streets, all the cats flip. She's got it. Oh, baby, she's got it. Oh, baby, she's got it. I can't do without her. Love to sing, hot one queen. She's real gone in everything. She's got it. Oh, baby, she's got it. Oh, baby, she's got it. I can't do without her. Real gone in everything. She's got it. Oh, baby, she's got it. Oh, baby, she's got it. I can't do without her. When the music's hot, loves to bop, she dance to the jukebox pop. She's got it. Oh, baby, she's got it. Oh, baby, she's got it. I can't do without her. Señores, She's Got It, el Little Richard con ese frenesí brutal. Desde el 55, en apenas 2 años, no llega, creo. Consigue una fama brutal con temas como los que acabamos de escuchar, como el Good Golly Miss Molly, muchos que no nos va a dar tiempo de ponerlos todos. Sobre todo también porque, aparece en algunas películas, participa en algunas películas, en una de ellas como The Girl Can't Help It, que es un tema suyo que además lleva el título de la película. Y, bueno, ¿qué sería esto? The brass lights turn to tone. Can't help it, the girl can't help it. If she got a lot of what they call the mold. Can't help it, the girl can't help it. Este momento corría el 1956, después del Tutti Frutti, del Long Time Sally y todo esto. Little Richard revolucionó el mundo entero con temas muy, muy bestias. Uno de ellos, después de este Girl Can't Help It, fue Lucille, lanzada en febrero del 57. Ahora hablaremos un poquito de este tema, de una historia curiosa. The girl can't help it, she was born to please. Can't help it, the girl can't help it. And if I go to hell, I'll be in the knees. Can't help it, the girl can't help it. Oh, won't you kindly be aware? Podríamos decir que el tema Lucille, que escucharemos a continuación, es una canción que nace a raíz de que sus productores se negaran a lanzar una balada que él había compuesto un día, una noche, al llegar a su casa con el tortazo después de una gran juerga como las que se pegaba Little Richard, menudo fiera. En esa noche conoció a una drag queen en la que parece que se enamoró locamente. Esa balada se llamaba, se titulaba Directly From My Heart. Sus productores no quisieron lanzar esa composición porque no creían que era el momento y que no venderían. Ante esa negativa, Richards, pues bueno, enfadado, pues decide encubrir ese sentimiento, pues componiendo otra canción, que es Lucille. Y bueno, es una canción que más plasma toda su energía vocal de Little Richard. Nos deja una pieza en ese momento innovadora, tanto por su estructura musical como por permitirse el lujo, además de mezclar dos estilos musicales como es el swing y el rockabilly. Y el resultado es magistral, es perfecto. Lucille, uno de los temas que creemos de los rock and rolls más buenos, de las mejores composiciones que pueda haber en la historia de esta música. Vamos a escucharlo. Luego seguiremos y escucharemos esa balada, el Directly From My Heart, que luego sí que se publicó. No en ese momento, pero luego más adelante se publicó. Vamos primero con Lucille. Claro, sí. No está claro si Lucille era el nombre de esa drag queen que le rompió el corazón esa noche o, por el contrario, fue una forma de despistar a la opinión mediática sobre la identidad de esa persona. Pero bueno, son diferentes las opiniones. Hay unos que opinan que sí que es el nombre y otros que dicen que no, que era para, fue para despistar. El caso es que esa canción fue porque, o sea, Lucille nació ante la negativa de una composición anterior. Y vamos a escuchar ese Directly From My Heart, que para, bueno, es una de las grandes baladas de Little Richard, y que además creemos que vocalmente es brutal, está al alcance de poquitos. Venga, Little Richard, Directly From My Heart, esta es la balada que le dedicó a esa drag queen que le rompió el corazón esa noche. Señora, era este Directly From My Heart, esta balada espectacular. Es uno de esos temas que cada vez que lo escuchas gusta más. Como, antes de seguir, como otra anécdota, así que se me acordaba ahora de que me la contaron. Escribió Little Richard, estando con James Brown, escribió en un garito y tal, le escribió unos versos, una servilleta. James Brown, que luego este utilizaría y para lanzar uno de los grandes éxitos de este del Padrino del Soul, que le llamaban a James Brown. Y a Little Richard era el arquitecto del rock and roll. Bueno, ese tema era el Please, Please, Please, que eran las tres palabras que Little Richard les escribió en la servilleta y que le sirvieron a James Brown para hacer uno de sus mayores éxitos. Vete tú a saber lo que le estaba pidiendo Little Richard a James Brown. Please, please, please. Este fue el resultado. Little Richard, aparte del rock and roll. roll que era, lo llevaba en su sangre, era inevitable, no podía evitar que saliera de dentro. Bueno, también más adelante pues hizo estilos como el funk y el soul. Bien, volvemos a Little Richard. Fue durante el 57, estando él en la cúspide del rock and roll, en lo más alto, cuando el avión con el que se iba de gira se le encendió un motor y perdió el control. Bien, durante esos momentos, esa caída, esa pérdida de control del avión y esos momentos de pánico, se prometió a sí mismo que si salía de esa se haría pastor. Bien. Y así fue. Cuando después de que aterrizara el avión y que no ocurriera nada grave, arrojó todas sus joyas a un río y regaló su estrafalaria ropa a los Blue Caps, el grupo de Jim Vincent. Anunció que dejaba la música. Así, de repente, y se puso a estudiar teología, abandonando su depravada vida que llevaba y el rock and roll. Harto de... Aparte del accidente de avión, pues se hartó de sus productores. De productores racistas que se aprovechaban y que se llevaban una gran parte de sus beneficios. A la iglesia no estaba del todo convencida de su fe, puesto que la vida que había llevado hasta ahora no era precisamente un ejemplo, y su tendencia homosexual tampoco. El hecho es que se casó para contentar a la iglesia y convencerla de su fidelidad. Al poco tiempo fue pillado en unos baños públicos, pues pasándoselo en grande, fue detenido y sus lazos de matrimonio se rompieron y los de la iglesia también. Y bueno, eso era allá por el año 62 y Little Richard anunciaba su vuelta a los escenarios del rock and roll y nos traía pues algunas cosas como esta. Oh, my soul. Baby, baby, baby, baby, don't you know my love is true? Honey, honey, honey, honey, honey, get up off of that money. Love, love, love, love, love. Ooh, my soul. Baby, baby, baby, baby, baby, don't you know my love is true? Baby, baby, baby, baby, baby, don't you know my love for you? Honey, honey, honey, honey, honey, get up off of that money. Love, love, love, love, love. Ooh, my soul. My soul. Era ese momento en que Inglaterra cogía los grandes del rockabilly que se estaban muriendo en Estados Unidos, que daba paso a los bueno, a otros artistas más pijos. Su aparición fue una gira por Inglaterra en los que se llevó como teloneros a los Beatles y a los Rollings, por ejemplo, y que en cada actuación los dejaba a la altura del betún con un espectáculo de energía, de esparpajo brutales. Nos traía cosas como esta, ese Bama Lama Bamalú. She says Bama Lama Lu. Bama Lama, Bamalú. Bueno, no solamente nos traía esto, sino vamos a poner otro tema. Nos queda aproximadamente algo más de un cuarto de hora. Vamos a poner otro de los temas que sacó de una versión de Big Maybelline, si no me equivoco, el Whole Lotta Shaking Going On, un versionazo de por parte de este artífice. Y luego seguimos en la isla, en Radio Bronca. Just got back from my tour over in England. Yeah. Everybody's talking about the rockin' Quavo over in England. Yeah. It's a crave. Yeah. Everybody love it. Yeah. I just finished my tour in Germany. Yeah. I just left Italy. Yeah. I went on down in Sweden. Yeah. I stopped over in Belgium. Yeah. And I went on down in France. Yeah. I went over in Australia. Yeah. Everybody's shaking. Yeah. They're rocking in rhythm. And oh, they're having a good time. Yeah. And I just made it back around to let you know that it's time for you to shake. Yeah. I want you to get it. Yeah. Come on over, baby. Whole lot of shaking going on. Say Sí, señor, pedazo de cacho de trozo de versión de, por parte de este fenómeno del rock and roll, Little Richard. Bien, fue ya durante los 70 que su catastrófica vida de drogas y orgías le lleva a tener una actitud un tanto desfasada en sus actuaciones, afectando negativamente en su música. Digamos que el dinero no entraba a la misma velocidad que su nariz lo hacía desaparecer. Antes de seguir, vamos a tener un... Bueno, recordaros que estamos en la isla, que estamos en Radio Bronca, también por Radio Almaina, nos puedes escuchar por internet. Vamos a anunciar, para los que están aquí cerca de estos barrios de la radio, que son las fiestas de la Prospe este fin de semana que viene, y que en el espacio de la Dinamo, Radio Bronca y la Dinamo organizan una serie de actividades. La Dinamo se encuentra en la calle Molí número 1, metro Nowarris, Vía Julia, tal, justo encima de Ángel Pestaña, de la Plaza Ángel Pestaña. Y bueno, el 24 de mayo hay muchas cosas, porque es el 24 de mayo hay una exposición, un pase de vídeo, una charla con el título Para que la libertad no sea solo un deseo. En el que participarán pues las organizaciones autónomas de mujeres y luchas en el Kurdistán. 25 de mayo, domingo, Bermud con Pica Pica, baile de bastones y una charla, debate de memoria histórica y memoria social y luchas por la libertad, con radio en vivo, con la participación de gente del archivo histórico, de Roquetas, y con un trabajo de la memoria histórica de la CNT. Tenemos actividades durante toda la semana. El martes 27 de mayo también el pase de vídeo de Cincilic y Ratia, que por cierto, muy recomendado, si podéis haceros con él. Cincilic, que son la peña, que también hay un programa aquí que vienen de allí, que es el Waves and Fast. Podéis contactar con ellos para conseguir ese documental, porque está muy... muy bien. El jueves hay una presentación de los comités de defensa de la CNT, de que es un libro de Editorial Aldarulls a cargo de su propio autor. Y talleres de electrónica mutante, de construir tu propio oscilador de frecuencias, el viernes. Bueno, en fin, yo creo que os podéis poner más información en http en dinamoespy.info, vamos. Y allí pues saldrán todas estas actividades que hay para la semana que viene, que son cojonudas, y ahí nos veremos si os pasáis por ahí. Seguimos con Little Richard. Estábamos diciendo que su catastrófica vida de las drogas y tal, pues bueno, y el ritmo en que se volatilizaba a través de su nariz el dinero que ganaba, y que la muerte de su hermano también, y de algunas amistades, se hicieron creer que era por un castigo divino. Bueno, Little Richard juega toda su vida, está lleno de contradicciones. Ahora soy de la iglesia, ahora me convierto en demonio, decidió de nuevo retirarse del mundo del espectáculo y se convirtió en vendedor de Biblias a domicilio. Sí. ¿Os imagináis que suena el timbre y aparece Little Richard invitándose a que le compréis una de sus Biblias mientras os dice que el rock and roll y la homosexualidad son cosa del demonio? Es fantástico. Lo que sí que es verdad es que Little Richard tiene una versión del Rock Island Line, que es nuestro tema de sintonía inicial. No es que sea una gran versión, porque digamos que estuvo hecha en los 80, ya en una época bastante... no decadente, pero ya no es los primeros años de estos rockeros y tal. Bien, pero bueno, habla del Rock Island Line y hace una versión que, bueno, nos da tiempo a ponerla, nos quedan algo de 10 minutos, luego ya nos despediremos. El Rock Island Line, grabado e interpretado por Little Richard, antes nos dice unas palabras sobre este tema. Rock Island Line was a beautiful song for me to record. And when I got here and we got together on that thing, I tell you, it was a five-o. It was a living flame. It was a burning fire. I tell you, it was so exciting. It was sensational. It was just, oh, it made my big toe shoot up in my boot. The Rock on the Line is a mighty good line. The Rock on the Line is roll. Rock on the Line is a mighty good roll. If you robbed, you got Broadway money, get your ticket out the station for the Rock on the Line. Well, maybe right or maybe not. El órgano es un poquito cutre, pero nos gustó que Little Richard tuviera una versión más de este tema, que parece no tener fin en sus versionistas. En fin, bien, fue Little Richard, como decíamos, lo que estábamos hablando. ¿Os imagináis a Little Richard picando en vuestra casa y ofreciéndoos una Biblia diciéndoos que el rock and roll y la homosexualidad son cosa del demonio? Little Richard. Pues así fue. Y bueno, luego volvió, sacó un libro y tuvo algo más de éxito. Y bueno, pues el tío gozó de un poco pues de eso que han gozado las grandes, las viejas glorias, ¿no? Muy excéntrico. Venga, vamos a poner una de estas de sus vuelta en Inglaterra de sobre los 70. Not you. You. El... You ain't nothing but a hound dog walking on. De cacho de trozo de versión también de Little Richard, ese Hound Dog de Big Mama Thornton. No se quedó corto, ¿no? Era Little Richard, era, bueno, el arquitecto del rock and roll. Ahora sí, nos despedimos antes del último tema. Bueno, gracias por estar ahí. Nos oímos de aquí a 15 días, que lo más seguro, prácticamente, no quiero poner la mano al fuego porque luego... Pero vamos a tener aquí a los Desperdicies, una, y hablaremos de antirracismo, de antifascismo, de unos chavales que están en contra del negocio del fútbol moderno, de una serie de aficiones que quizá la más conocida sea el San Pauli, que no solamente son una afición de fútbol, sino que funcionan y luchan por unos valores muy dignos, y que en el barrio de aquí cerca, en San Andreu, pues están pegando fuerte y están haciendo muchas cosas y muy buenas en el barrio. Esperemos tenerlos aquí. Seguirá siendo un programa musical, porque vamos a poner unos temazos brutales, futboleros, y hablaremos de fútbol, y hablaremos de sociedad, y hablaremos de antirracismo, y hablaremos de este tipo de tifos y de aficiones, de hinchas, cuando el fútbol se ha convertido ya en algo tecnológico, y lo que en los niños era un juego de jugar por jugar y jugar por divertirte, y cuando tú juegas con ellos te conviertes en ese niño, en esa magia que tienen estos deportes, y que, pues bueno, se ha pervertido hasta tal punto en que sus repercusiones frente al mundo son verdaderamente serias. Estaremos aquí con ellos, un programa cañero, esperemos, de fútbol, antirracismo, antifascismo, y bueno, y mucha caña y mucha lucha. Y bueno, pues nos oímos de aquí a 2 semanas. Un besote a todos. Ya sabéis, esto de evitar las mayores pantallas posibles delante vuestro, y vivid un poquito más el mundo real. Y bueno, vamos a despedirnos ya, hablando, antes de poner un último tema de Little Richard, pues diciendo que una vez este Little Richard pues dijo que el rock and roll era el demonio, porque dijo que porque hace que tomes drogas, el rock and roll hace que tomes drogas, y las drogas te convierten en homosexual. Bueno, era su yo lo entiendo como su peculiar manera de decir que la clásica frase de sexo, drogas y rock and roll. Y a finales de los 80 aparece de nuevo afirmando que Dios le había aconsejado que fuera él mismo y que volviera a los escenarios. Bueno, bien, si la vida al servicio de la religión y al lado de Dios te reservaba un lugar en el paraíso, y por el contrario, el rock and roll, el sexo libre y desenfrenado y las drogas eran cosa del demonio, deja claro que Little Richard poseía dentro de él el alma del demonio más pura. Por mucha educación religiosa que se le inculcara, resultó inevitable que el rock and roll y su libertad sexual surgieran de dentro de él como un resorte, a lo largo de su vida, constantes veces. Vamos a poner para despedirnos un tema que se llama Goodnight Irene, de Alan Lomax, ese buscador de folk en los años 20 y descubridor, entre comillas, de lo que fue el blues rural en las prisiones del Mississippi, en Parchman Farm. Uno de esos blueses que huelen a campos de algodón y a tierra, que huelen a esclavitud, y que Little Richard hizo una buena versión de esta canción. Vamos a escucharla y pues eso, hasta la próxima. Salud.